El Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud, presentan. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Algunos motivos por los que comúnmente las personas no acuden a realizarse una prueba de detección de VIH tiene que ver con ideas erróneas sobre el virus como: a mí no me va a pasar. ¿Por qué si yo nada más tengo una pareja sexual? Ay, pero si yo estoy casada. Ah, pues ni que yo tuviera sexo con mucha gente. Pues yo no la necesito porque estoy embarazada. Eso nada más le da a las personas promiscuas e infieles. Percepciones equivocadas, pero principalmente desinformadas, que no hacen otra cosa que infundir temor y prejuicios hacia algo sencillo como realizarte una prueba, que entre otras cosas puede ayudar en mucho a tener una mejor salud. La transmisión del VIH no tiene que ver con la cantidad de gente con la que se tiene relaciones sexuales, ni con el estado civil, sexo, género, edad u orientación sexual, sino con las maneras desprotegidas de ejercer nuestra vida sexual. En ese sentido, una sola relación sexual sin un condón de por medio es suficiente para adquirir el virus. O en otras palabras, todas las personas, por el simple hecho de tener una vida sexual activa, estamos expuestas al VIH. Así de simple. Algunas más de las causas por las que generalmente las personas no acuden a realizarse una prueba es porque confían en sus parejas. Pero hacerse una prueba de detección de VIH por lo menos una vez al año tendría que formar parte del cuidado de nuestra salud, no solo sexual, sino de nuestra salud en general. Tendría que formar parte de una cultura de autocuidado y de prevención. No es posible que la confianza en una pareja sea utilizada como medida de protección, ni que sea más importante lo que vayan a pensar de mí que mi propia salud y bienestar. En serio, también sucede que algunas personas prefieren no saber si lo tienen o no, pues creen que eso les quitará de preocupaciones y angustias. Pero la verdad es que si la prueba resulta negativa, nosotros y nuestras parejas sexuales podremos estar aún más tranquiles. Sin embargo, tener por ahora un resultado negativo no quiere decir que en el futuro tendrá que ser siempre el mismo. Por lo que estar alertas y hacerse la prueba de manera rutinaria tiene que ser parte de este autocuidado, de un ser responsable conmigo, con mi cuerpo, de un quererme. Si por el contrario una prueba sale positiva, no significa que me voy a morir la semana que viene, ni que toda mi vida se derrumba y ya no podré hacer nada, porque sí pueden hacer y mucho. Pueden ajustar su ritmo de vida a la nueva condición del VIH y con un tratamiento médico oportuno, que además es gratuito, tengan o no seguro médico, pueden mantenerse estables por mucho, mucho tiempo. En la actualidad, tener VIH no tiene por qué significar un cambio radical en nuestras vidas. Por ejemplo, las personas con VIH pueden tener hijos o casarse si así lo desean, o hacer cualquier cosa. Es decir, continuar su mismo estilo de vida, aunque con algunas recomendaciones como cuidar la alimentación, nutrición y seguir estrictamente el tratamiento médico adecuado, como lo hace cualquier persona con diabetes, hipertensa, epiléptica o con problemas cardíacos. Cuidar su alimentación, nutrición y salud, actividades que deberíamos hacer todas las personas, tengamos o no VIH. Por último, sepan que vivir con VIH de ninguna manera es un castigo o algo parecido por hacer cosas malas o prohibidas, como tanto se dice por ahí, porque evidentemente eso no es cierto. Para vivir una vida sexual activa, responsable y saludable, hay que cuidarse e informarse, nada más. Cuidarnos tanto a nosotros como a nuestras parejas, por lo que conocer nuestro estado serológico es muy importante y hará que disfrutemos mucho más de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, que dicho sea de paso, es un derecho humano. Yo soy Freddy. Dudas, comentarios, sugerencias, echatetucapsula@yahoo.com.mx o por Twitter @frieduche. Gracias por escucharnos. Échate tu cápsula. La dosis necesaria de respeto y tolerancia, con Freddy Bautista Cartas. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Balance, promoción para el desarrollo y la juventud.